Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, pues gracias otra vez entonces a las organizaciones que hacen posible este foro, que nos trajeron hasta acá. Por cierto, incluso en el viaje para acá, para La Paz, pues ahí teníamos una muestra de lo que estamos hablando. Viajamos en Volaris, pues digo, porque de la Ciudad de México para acá está más o menos lejos, ¿no? Entonces, viajamos en Volaris, y ustedes saben que, por ejemplo, muchas de las líneas de esas aéreas de bajo costo, pues son de los lugares donde han impedido que entre la sindicalización auténtica muchas veces, por ejemplo, a la Asociación de Sobrecargos de Aviación o a la Asociación de Pilotos Aviadores y otras organizaciones, les hacen muy, muy difícil precisamente para bajar las condiciones del contrato colectivo y prestaciones, etcétera, ¿no? Y venimos, sin embargo, acá del otro lado de la moneda a participar en un foro en el local del Sindicato de Telefonistas, un sindicato auténtico, con contrato colectivo, con vida sindical, con participación de organizaciones sindicales reales. Y yo sé que todas las organizaciones sindicales pueden tener sus problemas. Y hay unas mejores que otras, y lo que ustedes quieran. Es que está como chillando este micrófono, ¿verdad? Pero la gran diferencia ahora en este país, fíjense, no es tanto qué sindicatos son buenos, malos o regulares, sino qué sindicatos son auténticos y cuáles no. A ese grado estamos llegando. Y entonces, pues nosotros, yo creo que estamos muy contentos de estar aquí entre organizaciones sindicales auténticas en el local de un sindicato como es el Sindicato de Telefonistas y compartiendo con ustedes. Y agradecemos pues a las organizaciones estar aquí. Y además también de agradeceros un reconocimiento a quienes están aquí, los compañeros que tomaron la palabra primero, pues decían, híjole, esperábamos más compañeros, compañeras, no hay interés, no hay participación. Es algo de lo que se quejan ahora muchas organizaciones, ¿eh? La falta de participación, ya no si la organización está bien o mal, o los dirigentes están bien o mal, sino si la gente participa o no. Pero yo creo que hay que reconocer, o quisiera hacer ese reconocimiento, de que en todo caso, precisamente, pues podría estar peor, porque como no la están poniendo. Es decir, hay organizaciones sindicales auténticas, hay compañeros y compañeras como ustedes que están aquí, interesados en ver qué es lo que está pasando en el mundo laboral, qué soluciones puede haber, qué alternativas, cómo enfrentar lo que nos están haciendo, etcétera. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que ese es un punto de partida. Claro, si nos quedamos ahí nos van a terminar de pasar la plancha. La cuestión es cómo los trabajadores conscientes como ustedes, los trabajadores organizados, pueden plantearse estrategias que permitan que otros trabajadores pues se interesen en buscar alternativas y en cambiar las cosas. Y en todo caso es lo que creo que más habría que pensar. Así que, de entrada, pues el agradecimiento y el reconocimiento, compañeras, compañeros, por este foro que se está realizando. Y bueno, el hecho de que el doctor Bouzas haya hablado primero, pues me la pone más fácil, porque ella habló de un conjunto de cosas. El doctor Bouzas es un experto en estos temas y me parece que él ya señaló una serie de cuestiones que son muy importantes y me permite, digamos, quizás ir al grano de varias cuestiones, ¿no? Yo creo que el problema que estamos viviendo los trabajadores en México, y sobre todo los que trabajadores que tenemos la fortuna de tener trabajo, porque ahora la mayoría no lo tienen, y eso siempre hay que tenerlo presente, y los trabajadores que tenemos la fortuna de tener trabajo, pero además de tener sindicato y de tener contrato colectivo, porque cada vez menos trabajadores tienen sindicato y contrato colectivo, prestaciones, derecho a jubilación, seguridad social, etcétera, porque esa es la realidad que nos están orillando en este país. Entonces, los trabajadores organizados en estas condiciones, pues quizás somos los que tenemos más responsabilidad por ver qué podemos hacer. Y bueno, esos trabajadores que de repente cada vez somos más sobrevivientes, parece, ¿no?, de la catástrofe, de repente nos damos cuenta que cuando pensábamos que ya habíamos visto lo peor, que ya conocíamos lo peor, que ya nos privatizaron nuestras pensiones y las pusieron ahí en las Afores y demás a hacer negocios privados, a la especulación, a perder quizás nuestros ahorros, los fondos para nuestra vejez. cuando veíamos a dirigentes corruptos en el Congreso del Trabajo y haciendo negocios, etcétera, cuando veíamos cómo nos flexibilizaban en el trabajo, nos reducían nuestros contratos, etcétera. En fin, ya hemos visto muchas cosas y también hemos pasado muchas crisis. Yo creo que veo compañeras, compañeros jóvenes aquí, pero también veo compañeros que ya tienen un poquito más de tiempo, como los que estamos acá arriba, y creo que ya hemos visto pasar algunas crisis. No existenciales ni personales, eso es otra cosa, ¿no? No, la crisis económica, cuando empezó, por ejemplo, en el 82, la devaluación del peso y la crisis que se vino, la crisis del error del 94, que también echó tanta gente a la calle y demás, y otras, y hemos visto varias, y sabemos que siempre en cada crisis económica, como la que ahora se anuncia de nuevo, como si ya hubiera pasado la otra, siempre los que pagan los platos rotos somos los trabajadores. Porque no hemos visto que la gente que tiene más recursos, pues sea la que diga, ahí está, ¿no? Ni siquiera como en Estados Unidos, hoy veníamos platicando en el auto, ¿no? Y Bouza recordaba cómo hace poco un supermillonario de Estados Unidos dijo, no, a ver, presidente de Estados Unidos, tú nos debes sacar más impuestos a los que tenemos dinero, ahí está. Ya me imagino un millonario mexicano diciendo eso, ¿no? No, acá pagamos los platos rotos en cada crisis y nos anuncian otra. Ya pronto, o ya en marcha. Pero entonces, cuando pensábamos que habíamos visto lo peor, resulta que todavía había cosas peores. Y es de lo que estamos hablando hoy. Dos temas que están afectando de manera fundamental los derechos de los trabajadores y que los pueden afectar más. ¿Cuáles son esos temas? Esta cuestión de los contratos colectivos de protección patronal. ¿Por qué les llamamos contratos de protección? Pues haciendo una parodia de lo que, no sé si ustedes vieron la serie de los intocables, de los gángsters de Chicago y toda esa cuestión. Bueno, los gángsters le cobraban protección a los negocios, ¿no? Si no quieres que explote tu negocio, si no quieres tener problemas, si te la quieres llevar tranquila, pues me pagas un dinero y yo te protejo. Como ahora le están haciendo tantos acá en México, ¿verdad? Ya los de gángsters de Chicago ya se quedaron chiquitos a la luz de lo que está pasando hoy en México. Bueno, pues igual en el sindicalismo. Hay una mafia que está vendiendo protección a las empresas. Que le dice a la transnacional japonesa o a la transnacional gringa o europea que viene a México, le dice, mira, si tú quieres trabajar en paz, yo te vendo un sindicato. Y antes de que abran la planta y antes de que tengan trabajadores, ya tienen contrato, sindicato y dirigentes sin que los trabajadores estén enterados. A cambio de... Es un negocio entre un mafioso y una empresa. Esos son los contratos de protección. Le venden protección. Entonces ya no estamos frente al problema de los viejos líderes charros, sino algo peor, que es la simulación completa, la simulación total de la sindicalización y la contratación colectiva. Un despacho de abogados como el de Gámez, un abogado que tiene miles de contratos y que está prófugo del país, pero no por ser mafioso y vender a los trabajadores, sino por pederasta. Por eso está prófugo. Ese tipo de gente es la que tiene hoy miles y miles de contratos colectivos en este país. Es uno de los ares del contrato, de los contratos de protección. Entonces, pensamos que habíamos visto lo peor, ahí está esa simulación total que ya se llaman contratos de protección patronal. Y el problema es, no es que existan, pues son unos mafiosos en algún lugar que están haciendo estos negocios. Porque también había malos dirigentes sindicales desde mucho antes que hacían negocio con los trabajadores, con los sindicatos. Eso, digamos, no es una novedad para los mexicanos. Pero de esta manera, el problema es que es un fenómeno que está creciendo. Y el problema es que ahora hay diferentes aproximaciones. Hay quien dice que hasta más del 90% de los sindicatos y contratos que existen hoy en México son de protección. Otros dicen 75%, otros dicen 60%. Se puede discutir porque además es difícil realmente meterles el diente porque va uno a la Junta de Conciliación y no le dan la información como para saber dónde están, y se va descubriendo que hay un contrato de protección cuando un trabajador se decide a luchar y dice, no, pues yo quiero defender mis derechos, tener un contrato, y le dicen, espérate, tú ya tienes sindicato y dirigente y contrato. Ah, caray, pues nomás que no lo sabía, ¿no? Así es como nos vamos enterando de los contratos, pero se calcula que por más allá de los debates que hay entre los expertos, la absoluta mayoría de los trabajadores sindicalizados, entre comillas, en este país, están bajo sindicatos y contratos de protección. ¿Por qué nos están pegando tan duro? ¿Por qué no nos defendemos? ¿Por qué no logramos más cosas? Pues porque nos están serruchando el piso por abajo. Si la mayoría de los trabajadores, de la gente, de la población económicamente activa, yo por aquí tenía unas que, es que no me quiero distraer mucho con esta cosa, pero yo aquí tenía unos, por ejemplo, voy a ir directamente a, miren, unas cifras que no sé si alcanzan a ver. Se alcanza a ver, quizá. Fíjense más o menos cómo está la cosa, y ahorita regreso al asunto. 52 millones de mexicanos, no, creo que desde antes, vamos a ver. No. 52 millones de mexicanos en pobreza. 11.7 millones en pobreza extrema. Entre 2008 y 2010, más de 3 millones se sumaron a las filas de la pobreza. 21.4 millones de niños y adolescentes están en condiciones de pobreza. 3 millones de niños que trabajan. La población de 14 años y más es de 83 millones de personas en México. De esos 83 millones, la población económicamente activa es de 47 millones aproximadamente. Pero la población ocupada, supuestamente, aquí está mal esto, es de 45 millones según el INEGI, lo cual es falso, porque en realidad, si vemos otras cifras, resulta que más del 50% de la población está en el desempleo, en el subempleo o en la economía informal. Por lo tanto, tenemos menos de un 50% de la población en edad de trabajar con empleo supuestamente formal. De estos trabajadores, solo 17 millones tienen seguro social. Y el resto, pues se encuentran en la informalidad, sin seguro social, etcétera. De los trabajadores que tienen empleo formal, cada vez hay más trabajadores que tienen empleo, pero no tienen prestaciones ni contrato, ni seguridad, ni derecho a la jubilación. Es decir, están en condiciones precarias. De los trabajadores que están en esas condiciones precarias o con contrato colectivo, solo una mínima parte, para regresar a lo que les estaba platicando, tienen un sindicato que los defiende. Mal, bien o regular, ¿eh? Yo ahí no me meto. Solamente un porcentaje reducidísimo, estábamos hablando de que entre el 60 y el 90% de los trabajadores sindicalizados están bajo sindicatos y contratos de protección. Si ustedes van haciendo las cuentas, resulta que, no sé, quizás que poco más de un millón, millón y medio, 2 millones de trabajadores están en algún sindicato real. Entonces, ¿cómo se van a defender los trabajadores si no tienen instrumentos para defenderse? Si la absoluta mayoría o no tiene empleo, o está en la economía informal, o tiene un trabajo cada vez más precario, o está en un sindicato inexistente, un sindicato fantasma, o de plano sin ninguna organización sindical. A eso nos han ido orillando. Y en la última invención que tienen, porque cuando uno piensa que ya se les ocurrieron todas las perversiones posibles, los grandes dueños del dinero, los grandes empresarios, se les ocurre otra cosa. Y una de las cosas que les ha ocurrido es esta cuestión de los contratos de protección patronal. Pues para qué, ni siquiera tenemos que molestarnos con tener un sindicato ni siquiera ni corrupto. ¿Para qué nos molestamos en medio simular que consultamos a los trabajadores mejor? La simulación completa. Y ahí está la lana y tal. ¿No? Y se les ocurrió otra cosa. Otra cosa más, otra cosa igual de perversa. Ah, perdón, antes, esa cuestión de los contratos de protección. Resulta que ahora ya es un producto mexicano de exportación. Porque ahora resulta que el modelito ya se está queriendo aplicar en otros países. Y entonces cuando ya los sindicatos internacionales, las federaciones sindicales internacionales están diciendo, aguas, hay que ayudar a los mexicanos, porque si este cáncer de los contratos de protección se extiende a otros países, pues la cosa va a estar más fea. Y entonces hay muchas organizaciones internacionales que están apoyando una campaña en México contra los contratos de protección patronal. Para decir, hay que detenerlo ahí, hay que ayudar a los mexicanos a revertir eso, porque si no, eso se nos va a contaminar a todo el mundo. Así de malo es lo que estamos viviendo con los contratos de protección patronal. Bueno, pero no conformes con eso y con otras cositas, pues se les ocurrió otra cosa. Otra cosa perversa de las que uno dice, híjole, pues lo que sí hay que reconocerles a los patrones es que son creativos, imaginativos y que no se cansan de ver cómo nos dan en la torre, ¿no? A lo mejor nosotros sí nos cansamos de ver qué hacemos, pero ellos no se cansan, ¿eh? Siempre están pensando cómo reducir los costos laborales, siempre están pensando cómo nos quitan derecho, siempre están pensando cómo nos dan la vuelta a los derechos colectivos. Bueno, un fenómeno que también está en expansión, y eso es lo preocupante, porque si fueran hechos aislados de lo que estamos platicando hoy, bueno, no, no son hechos aislados, son fenómenos nacionales en expansión. Y entonces esa otra cosa es el outsourcing. Que ahí hay todo un debate, que qué quiere decir. El doctor Bosa ya dio alguna explicación, pero en realidad outsourcing, que se puede decir tercerización o externalización, o algunos lo confunden con subcontratación, cuando la subcontratación es solo una de las modalidades del outsourcing. Este outsourcing, tercerización o externalización, es un fenómeno en expansión, pero por vías absolutamente perversas. Porque, fíjense, por ejemplo, una de las versiones es la subcontratación. Es decir, el patrón subcontrata a otra empresa para que haga X trabajo. Otra versión es el pago por honorarios. Ah, tú eres trabajador, pero yo te pago por honorarios. Tú eres un profesional que presta sus servicios y no te reconozco derechos ni te contrato, sino que te pago por honorario. Otra cuestión es la subdivisión de las empresas dentro. Ya no es que subcontrato a otra empresa, sino que divido mi empresa, ahorita vamos a poner unos ejemplos, para que tengan diferentes los trabajadores, diferentes razones. Las agencias como Manpower, que son otra versión de la outsourcing. Manpower es una agencia que es la dueña de los trabajadores y se los alquila a otra empresa. O el trabajo a domicilio. O las cadenas. En fin, hay una serie de vías por las que se da esta outsourcing o tercerización o externalización. Todas para burlar la organización colectiva, la contratación colectiva, rebajar los costos laborales, etc. Bueno, voy por partes. La más fácil de entender es la subcontratación. Y ahorita voy a explicar por dónde está esta deformación o expansión perversa que está ocurriendo en México y en otras partes. Decía un maestro que recién murió, uruguayo, una eminencia que estuvo con nosotros el año pasado precisamente en un seminario con Gabriel Soros, Oscar Hermida, decía, bueno, es que antes, hace años, por ejemplo, si uno quería construir su casa, un edificio, había algo natural. Ah, oye, pues yo estoy construyendo mi casa y contraté a tal, o yo estoy construyendo mi casa, pero le quiero poner un elevador al edificio, yo no construyo elevadores, ni pongo elevadores. Subcontrato a alguien para que ponga el elevador. Hasta ahí todo está bien. Y hasta ahí en muchas empresas y en muchas ramas podríamos decir, ah, pues no está tan mal, o no está tan no es tan malo que el patrón diga, en tal aspecto yo subcontrato para que me provean de tal cosa. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Normal. El problema es que ahora lo que pasa es que la subcontratación va por el lado de, ah, no, pero ahora yo, todos los trabajadores que trabajan en mi empresa son subcontratados a Chihuahua. El obrero que está ensamblando el automóvil, a ver, una cosa es que me digas que subcontrataste el servicio de limpieza o la vigilancia o alguna actividad periférica, que antes incluso estaban en las mismas empresas y sindicatos, por ejemplo en el Seguro Social o en otros lados, que ahora están privatizadas y están subcontratadas. Antes eran trabajadores de base con el contrato del Seguro Social, y así en muchos otros lados. Está mal. Pero vamos a suponer que podrías decir, bueno, esa es una labor periférica, está bien. Ah, pero ya cuando el trabajador subcontratado, entre comillas, resulta que es el que ensambla el automóvil, el que da el servicio al público, el que hace la labor sustantiva de la empresa, pues eso ya no se vale. ¿Cómo es que está subcontratado? Entonces, el patrón, la empresa, ¿quiénes son sus trabajadores? Bueno, hay empresas transnacionales que todo mundo sabe que tienen miles de empleados y que tienen registrados 20 trabajadores. Oye, espérate, pero en la planta o en el edificio ese trabajan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 trabajadores y tú tienes registrados 20 trabajadores. Son subcontratados por vía manpower o vía una razón social que se inventó la empresa, porque es la otra cosa, ¿eh? Esa es la otra. Por ejemplo, los bancos. De repente nos platicaban los compañeros de Bancomer, Bilbao, Vizcaya. Es que luego nosotros dejamos nuestro dinero en... Son los rateros de lo peor, estos que están dueños de los bancos, ¿no? Bueno, pero además, por ejemplo, un día los de Bilbao, Vizcaya, Bancomer, le dicen al trabajador, no, ¿sabes qué? La semana que entra ya no eres trabajador de Bancomer, eres de la razón social tal. De repente ya había 3 o 4 razones sociales, y entonces el empleado del banco tal ya no era empleado de Bancomer, sino del centro de investigación o de no sé qué financiero. Y el otro ya era de otra razón social, y de repente ya los trabajadores de Bancomer tienen diferentes patrones, supuestamente. Otra manera perversa de hacer. O trabajadores como los que hacen la cerveza Corona, las botellas de la cerveza Corona en San Luis Potosí. Que además todos nos la tomamos muy a gusto, la cerveza Corona. O, bueno, a los que les gusta, porque a mí ni me gusta esa cerveza, ¿no? iba a ser un comercial, pero mejor. Bueno, la embotellan ahí en San Luis Potosí. Resulta que le dicen a los trabajadores, igual a los de General Tire, que hacen las llantas de los autos. Ah, no, espérate, una empresa es la dueña del terreno, otra empresa es la dueña de la maquinaria y otra empresa es la dueña de los trabajadores y es la que ponen los trabajadores. Acá. Oye, y si queremos hacer la huelga, ¿a quién le hacemos la huelga? Si le hacemos la huelga a una, pues la otra, ¿cómo le hacemos? Si es un, en realidad es un solo patrón, pero simulan dividirse en 3 empresas para ponernos la más canija. Y así podríamos irnos, yo creo que con muchísimos ejemplos, y a lo mejor ustedes conocen muchos ejemplos de empresas que usan la subcontratación, el pago por honorarios, o todas estas formas de subcontratación interna, etcétera, que es el famoso outsourcing. Bueno, pues encontraron la minita de oro. Y entonces cada vez más patrones recurren al outsourcing. Ah, pues si yo tenía un contrato, por contrato tenía esas obligaciones con esos trabajadores, pues ahora mejor subcontrato, les pago menos, tienen menos prestaciones, me resto obligaciones a mí, pues está todo dar la formulita. Y por supuesto el gobierno y las autoridades laborales les permiten que hagan absolutamente todo. El problema entonces no es si se vale o no subcontratar. El problema es que los patrones mexicanos, incluso más que en otros países, están recurriendo a esta recetita para darnos en la torre, para burlar derechos, para burlar organización colectiva. Entonces cada vez más hay outsourcing, tercerización, subcontratación, etcétera. Es un fenómeno generalizado que persigue esto. Bueno, son recetas, son cosas que están haciendo efectivamente para reducir derechos, para precarizar, para generar inestabilidad laboral, para flexibilizar, para destruir la organización colectiva, para meter la conciencia individualista, más de lo que nos los han metido en 30 años de neoliberalismo, etcétera. Yo no sé cuánto tiempo llevo, porque se me hace que iba en la introducción y creo que ya me llevé todo el tiempo. Lleva 25 minutos. Ah, bueno. Unos datos sobre outsourcing antes de pasar a otra cosa. ¿Le cambiamos el micrófono? A ver si ahora se oye mejor. No. ¿Sí se oye mejor? No. Se oye igual. Bueno. En fin, no me quiero usar mucho, es muy largo esta, entonces no quiero usarlo mucho. Se dice que el 13.6% del personal ocupado, es decir, 2.7 millones, cifras conservadoras, está contratado bajo el rubro personal ocupado no dependiente de la razón social. Es decir, bajo esta cuestión del outsourcing. Bueno, el salario mínimo, pues, como consecuencia de estas cosas, ya han visto cómo ha caído, no me voy a meter mucho en eso. Y bueno, resulta que tenemos una otra amenaza, por si fuera poco, yo no los quiero hacer llorar, pero está la cosa así difícil, ¿no? Bueno, resulta que está la amenaza de una reforma laboral. Todavía no está claro si va a pasar o no la reforma laboral. Dicen los que saben o los que están allá dentro de la Cámara de Diputados, dicen que no se sabe. O sea, tampoco ellos saben. Bueno, de hecho, incluso en el último pleno de la Unión Nacional de Trabajadores de la UNET, Hernández Juárez, el secretario general de este sindicato, que también es diputado, informaba que en realidad, después de que parecía inminente la reforma laboral, pues que en realidad dentro de la Cámara no está claro si van a o no a sacarla, cada vez más difícil, porque se están poniendo las cosas más, los trancazos más canijos entre el PRI y el PAN. Y ya entró la discusión del presupuesto, y ese jaloneo, la bronca del presupuesto, puede hacer que finalmente no se pongan de acuerdo en la reforma laboral y no pase, pero también se dice que se están llegando a acuerdos y que sí se pudiera venir la reforma laboral encima. Y la bronca es que esta reforma laboral que propuso el PRI, haciéndole el juego sucio al PAN, pero luego el PRI dijo que quién sabe si se anime siempre a meter la reforma, y en eso están, pero es una verdadera amenaza, porque no es el tema de esta plática, pero si relatáramos todos los detalles en los que puede afectar los derechos individuales y colectivos a la reforma laboral, realmente es tremendo. Pero en el fondo, para decirlo en pocas palabras, lo que buscan es quitar la seguridad, la estabilidad en el empleo, que ya no tengamos seguridad en el empleo, que los patrones tengan libertad de contratar y despedir a su antojo, que se reduzcan las indemnizaciones por despido, que se haga más difícil al trabajador defenderse del despido injustificado, que el patrón pueda contratar por trabajo a prueba, como aprendices, etcétera, es decir, dejarnos en la inestabilidad en el empleo. Y fíjense ustedes, hay aquí compañeros, compañeras jóvenes, otros que no, ya no lo somos tanto, apenas acabamos de pasar, ¿no?, la barrera, pero sobre todo la juventud está condenada a vivir en la precariedad y en la inestabilidad laboral. ¿Qué se le promete a los jóvenes? Chambitas. Hoy chambeas en el Oxxo, mañana en el Walmart, mañana en el Cinemex, luego otra chambita en el Burger King, y así te la vas a pasar. La expectativa de que, como tus padres o tus tíos, tengas una jubilación en la misma empresa, más o menos digna, que puedas trabajar muchos años en la misma empresa y ganes derechos, haciendas, que te beneficies de prestaciones de un contrato colectivo, eso lo quieren hacer una película del pasado. Historia. Lo quieren hacer historia. Y son los jóvenes los más amenazados por estas cosas. porque algunos de los que estamos aquí, pues medio gozamos de algún derecho en alguna chambita que tenemos hace algunos años o X. Pero los que vienen atrás, ya vienen con toda esa flexibilización, precarización, etcétera. Y entonces, ahora un adelantito que quieren hacer, esa es la reforma laboral. Porque quieren legalizar lo que ahora hacen en la práctica. Porque de todas formas lo están pasando por encima en la práctica, la legalidad de ellos. Ah, no, pero quieren tener una cobertura legal. ¿Cómo se acaban las violaciones a los derechos? O sea, acabando con los derechos, pues ya que se va a violar. ¿Cómo se acaban las violaciones a la ley? Cambiando la ley. Porque como quiera que sea, ahora la Constitución y la ley, aunque no sean perfectas, nos permiten defendernos en algunas cosas. Si lo sabemos hacer y si tenemos el coraje de defendernos, porque a veces, aunque tengamos eso, no hacemos nada por defendernos. Pues es otra cosa, ¿no? Pero ahí está eso. Bueno, pues lo quieren cambiar. Y esa reforma laboral, entre otras cosas, y no me refiero a otros asuntos porque no viene al caso, pero también quiere legalizar el outsourcing. Esta cuestión que les estoy platicando de la tercerización, subcontratación y demás, lo quieren legalizar. No me quiero meter aquí mucho porque una parte de esta exposición habla de eso, pero básicamente en lo que se refiere al outsourcing, lo que es la propuesta del PRI, es que ahorita la Ley Federal del Trabajo tiene grandes lagunas y ahí se sirven para este fenómeno del outsourcing. Pero sin embargo, actualmente la Ley Federal del Trabajo dice que la empresa beneficiaria, es decir, la empresa que se beneficia principalmente del trabajo, es la principal responsable por responder a nuestros derechos o a lo que sea, ¿no? Y la otra es una empresa que tiene una responsabilidad solidaria. Bueno, ahora en la... Hay algunos datos sobre outsourcing, algunos estados, no se ve, ¿verdad? Bueno, algunos estados donde hay más outsourcing y en las ramas donde hay más outsourcing, en la manufactura ya va cerca del 30% de trabajadores están en el outsourcing. Bueno, en la Ley Federal del Trabajo actual, se habla de la empresa beneficiaria como la que tiene la principal responsabilidad en última instancia por los trabajadores. Ahora, con la reforma del PRI, para decirlo en pocas palabras, la que propone el PRI es, se pone las cosas al revés. La responsable y la que tiene obligaciones para con los trabajadores es la empresa subcontratista o intermediaria o como se quiera llamar. Y la empresa principal solo puede ser un patrón solidario en caso de que la otra compañía no tenga con qué responder a los trabajadores. Invierten la cosa, facilitan. Es decir, por ejemplo, había por ejemplo hace poco, no me acuerdo cuántos trabajadores, creo que eran 10,000 trabajadores que trabajaban para la IBM. Es una transnacional, grande. Pues la mayoría eran subcontratados por Manpower y por quién sabe cuántas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Esos trabajadores que trabajaban para IBM, pues trabajaban para IBM. IBM es la que se lleva las ganancias, es el patrón, es la empresa beneficiaria en los términos de la... bueno, ahora resulta que si Manpower de repente no responde por los trabajadores, pues ahí se quedó. En lugar de que sea IBM o la empresa principal beneficiaria, la que en última instancia responda por el trabajo que se está haciendo para esa empresa. Están viendo la manera de legalizar o de facilitar todavía más estas prácticas perversas de burlar las obligaciones para con los trabajadores por la vía de la subcontratación, las agencias colocadoras como Manpower, etcétera, ¿no? Bueno, así para decirlo en pocas palabras y no extenderme demasiado, ¿no? Aquí hay un comparativo. Y de hecho, aprovecho para hacer un comercial. Traje pocos, ¿no? Ya se están acabando además, entonces traje para que a las organizaciones tengan uno. Acabamos de publicar este libro, Outsourcing. Se los recomiendo. Lo malo es que aunque se interesen ya no se los puedo vender porque hay poquitos. Pero vamos a sacar más. Se llama el Outsourcing. Los autores Pues uno de ellos, desafortunadamente, un compañero italiano que trabajó con nosotros, murió en un accidente hace poco, y el libro está dedicado a él. Pero, bueno, pues no sé, además de que después les podamos hacer llegar más libros, etcétera, pues aquí hay más, está más desarrollado este tema que estamos tocando hoy del outsourcing. Además, dentro de poco, en unas semanas, habíamos publicado otros libros sobre outsourcing antes. Por cierto, lo presentamos, este libro, en la Cámara de Diputados, y se lo repartimos a los diputados de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Esperamos que les sirva de algo y que ojalá que lo lean, ¿verdad? Para empezar, si es que saben leer, y para que hagan algo para no aprobar eso. Entonces, les vamos a dejar información. Por lo tanto, digamos, para decir en pocas palabras, el problema es que si esta reforma laboral pasa, va a legalizar esta cuestión y nos la va a poner más difícil esta cuestión del outsourcing. Ahora, yo se los digo rápido, pero en realidad hay todo un debate de qué hacer frente al outsourcing y hay diferentes respuestas en diferentes países. Por ejemplo, hay un país como Ecuador que prohibió el outsourcing, la subcontratación, en la ley. Dice, no, esto no se vale. Otros países que están regulando, por ejemplo, me parece que Uruguay o Argentina, que están diciendo, sí se vale el outsourcing o la subcontratación, siempre y cuando sean labores periféricas. No se vale que esté en las labores sustantivas de la empresa. O sea, no se vale que la operadora sea subcontratada. No se vale que el que le pone el Carmen el automóvil sea subcontratado. No se vale que el que está enseñando en el salón de clases sea subcontratado. Es decir, no se vale que en las labores sustantivas haya personal subcontratado. Entonces hay leyes en diferentes países que dicen solo se permite esta cuestión de subcontratación en ciertos aspectos, en otros no. Luego hay sindicatos que dicen, mi respuesta a este fenómeno es que yo afilio a mi sindicato al subcontratado. Y por lo tanto, afiliándolo a mi sindicato, pues luego voy a pelear porque tenga las mismas condiciones que los otros. Otros sindicatos que dicen, pues no, porque no lo puedo afiliar y está muy difícil, pero lo voy a ayudar a formar su sindicato, un sindicato auténtico. Y otros que están formando sindicatos de trabajadores subcontratados. Y hay diferentes respuestas en el mundo. ¿Cuál es la respuesta en México? ¿Qué podemos hacer los trabajadores organizados para impedir que siga avanzando esta práctica perversa del outsourcing? ¿No? Es todo un debate que precisamente está haciéndose entre expertos, sindicalistas, etcétera. Como creo que ya están cansándose porque ya llevamos rato hablando, yo quisiera no profundizar mucho más en este tema, pero sí sobre todo plantear una cuestión y regresar al principio. Los patrones están pensando cada día cómo se aprovechan de nuestro trabajo sin reconocer sus obligaciones, burlando nuestros derechos, haciendo que no estemos organizados, impidiendo que tengamos sindicatos auténticos, que tengamos contratos colectivos, etcétera. ¿Y los trabajadores qué estamos haciendo? Vemos cómo nuestros sindicatos se reducen cada vez más, cómo cada vez más hay trabajadores sin sindicato, cómo cada vez tenemos menos derechos, cómo cada vez tenemos menos prestaciones, cómo cada vez tenemos menos seguridad para nuestra vejez, etcétera. Y sin embargo, estamos como si en muchos otros países de América Latina, por ejemplo en el sur, dicen, oigan, ¿y los mexicanos qué onda? ¿Cuándo van a reaccionar? Porque acá ya hicimos cosas, ya cambiamos gobiernos, ya hicimos no sé cuántas cosas, y México, decíamos el gran filósofo Rius, a lo mejor tenía razón, un país de supermachos o agachados, ¿no? ¿O qué? Pero también es cierto lo otro, si hay luchas de los trabajadores. Los trabajadores electricistas están luchando, 44 mil trabajadores echados a la calle de un día para otro, se van a cumplir 2 años el 10 de octubre. Se cumplen 2 años de que echaron a 44 mil trabajadores a la calle así, con la policía y el ejército. Pero todavía hay más de 20 mil electricistas que están en la resistencia y que están pidiéndole solidaridad a todos ustedes y a todos los trabajadores del país, que no sean solo los que resistan ellos, que los apoyen para resistir. Y los mineros que tienen a su dirigente en el exilio y que les han dado, pero hasta con la cubeta, pero ahí están resistiendo. y la huelga de Cananea, que ahí está todavía los trabajadores de Cananea, y era el símbolo de la Revolución Mexicana, y los estamos dejando solos, y ahí están bajándose. Entonces, si hay luchas, si hay resistencia, pero no ha sido suficiente la organización de todos los trabajadores a nivel nacional para darle la vuelta a estos canijos, para darle la vuelta a la tortilla. Y por eso es que hoy hay un debate muy importante en el sindicalismo. En los próximos días va a haber algunos eventos, desgraciadamente, en la Ciudad de México, para discutir el tema de cómo reorganizar al movimiento sindical mexicano. Porque necesitamos reorganizar, necesitamos más unidad de las organizaciones, de las pocas organizaciones sindicales auténticas que sobreviven, pues necesitan estar unidas, necesitan reorganizarse. ¿Cómo renovar a los sindicatos? Porque luego estamos ya dormidos con las mismas estrategias de antes cuando ya no sirven. ¿Cómo renovar nuestras estrategias, nuestra agenda, nuestra forma de funcionar? ¿Cómo ganar a los jóvenes que están en esos empleos precarios? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por ir a organizar a esos jóvenes que tienen esas chambitas en el Walmart, en el Burger King, etcétera? ¿Cómo traer a los jóvenes a los sindicatos? ¿Cómo darles un papel mayor a las mujeres en las organizaciones sindicales? ¿Cómo renovar nuestras organizaciones? ¿Y cómo crecer? Porque una cosa es cierta, no vamos a ganar, compañeros, mientras seamos cada vez menos los trabajadores organizados. Si no nos preocupamos por ir a afiliar a más trabajadores a nuestro sindicato, si no nos preocupamos por apoyar a otros trabajadores para que organicen su sindicato, si no nos apoyamos para que otros trabajadores se organicen de la manera que sea, aunque no sea sindicalmente, de cualquier manera, nos van a terminar de pasar la plancha. Hay que crecer, no hay que dormirnos en nuestros laureles, porque hay muchos sindicatos que solamente se ven al ombligo. Y mientras a su alrededor está creciendo el desastre y se siguen viendo al ombligo. Hay que ver para afuera, hay que ir a organizar allá. Es el tipo de temas de debate estratégico que se está colocando en el movimiento sindical si queremos defendernos, sobrevivir y darle la vuelta a la tortilla. Y también la otra cuestión, las alianzas sociales. Los trabajadores solitos, con una mentalidad gremial, no vamos a ningún lado. Hay que aliarnos con otros sectores sociales para defender los derechos de todos, porque vivimos en un país que está al borde del desastre. Ese país está al borde del desastre con la violencia, la militarización, la guerra, la pérdida de derechos. Si no nos juntamos con otros, vamos a terminar de perder los derechos que nos quedan. Y ahí está el ejemplo hasta de los gringos. No, el día de ayer marcharon en Nueva York, en Washington, en Detroit, en otras ciudades de Estados Unidos, sindicatos y jóvenes indignados. ¿No empezaron jóvenes indignados a cubrir las plazas y luego dijeron los sindicatos metalúrgicos y el automotriz y el del transporte y el de los empleados públicos, estamos con ustedes, y salieron ayer a las calles de Estados Unidos? ¿Y no pueden las organizaciones mexicanas hacer lo mismo? Y precisamente por eso, el día del el lunes, aparece en la prensa nacional, y se los vamos a mandar, un llamado de muchos sindicatos: el mexicano de electricistas, el sindicato minero, el de telefonistas, muchos otros sindicatos, organizaciones populares, campesinas y jóvenes, que están llamando a que esta próxima semana, del 10 al 16 de octubre, salgamos todos a las calles a hacer algo. El 10 y 11 de octubre va a haber una velada a 2 años del golpe al sindicato de electricistas, y vamos a decir en la noche, muchos miles, vamos a decir, ¿saben qué? Después de que metieron a la policía y el ejército a tomar todos los centros de trabajo, aquí seguimos. Y el 12 de octubre, mucha gente va a salir a las calles a manifestarse, en muchas ciudades del país y en muchas ciudades del mundo, porque muchas organizaciones del mundo están convocando el 12 de octubre a salir todos a la calle. Y el 15 de octubre vamos a hacer la segunda asamblea de los mexicanos y mexicanas indignados en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Y jóvenes, de estudiantes y de todo, con sindicalistas, vamos a estar en el Monumento a la Revolución diciendo, sí, estamos indignados, estamos encabronados, o como decía Cecilia, estamos hasta la madre y estamos dispuestos a hacer algo. Y ahí los trabajadores y las trabajadoras y los sindicalistas tienen un lugar, y es la manera de defender nuestros derechos como trabajadores, defendiendo los derechos de todos también. Gracias. Estás escuchando Radio